derechos o cruzados. Con solo hacer clic, una foto al sapo. A la una, a las dos y a las tres. Usted tendrá una instantánea de verdad. Con solo hacer clic, otra foto, sapito. A la una, a las dos y a las tres. Usted tendrá una instantánea de verdad. Lo importante es el peinado, pelo suelto o atado. Con solo hacer clic, una foto al angelito. A la una, a las dos y a las tres. Usted tendrá una instantánea de verdad. Con solo hacer clic, otra foto al angelito. Viene, a la una, a las dos y a las tres. Usted tendrá una instantánea de verdad. Pero si usted está enojado, arruinará el revelado. Con solo hacer clic, una foto al lagartijo que está bien enojado. Más enojado, lagartijo. Más enojado. Una foto, a la una, a las dos y a las tres. Usted tendrá una instantánea de verdad. Con solo hacer clic, otra foto, lagartijo. A la una, a las dos y a las tres. Usted tendrá una instantánea de verdad. ¡Clic! Muy bien, un aplauso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Saben qué? Se me ocurre algo. Con los carritos podemos hacer una canción muy bonita que se llama La canción del auto nuevo. Así que vamos a imaginarnos que estamos en un auto, ¿ok? Así tomamos el volante, vamos a prender el auto